Carlos Sánchez, arranca el uruguayo, le va a pegar al arco, picó Aguirre, para la pelota para Aguirre, ahí está, la tiene Aguirre, se abrió, colocó centro, es gol, Ocampo, ¡gol! ¡Gol! De River, Lucas Ocampo con un golpe de cabeza. Los pelados de Almeida armaron la jugada del gol en un primer tiempo que se tornaba insoportable. A los 35 minutos de cabeza Ocampos, bien Sánchez, combinó con la furia Aguirre, fue al fondo de la cancha, se le abría la pelota, colocó el centro y el salto del pibe Diego Ocampos, otra vez de cabeza como en el partido de Mendoza, acaba de marcar el gol para River, que no jugaba bien, que no le encontraba la vuelta al partido, que lo sostenía como podía al trámite, y Ocampos de cabeza a los 35 minutos marca el primer gol del partido en la cancha de Huracán. En esta fría noche sin público gana River, River 1, desamparado de San Juan 0. Lleva la pelota Ocampos, ahora coloca centro, otro Sánchez, ¡gol! De River, Carlos Sánchez, los pelados de Almeida, los pelados de Almeida, lo mejor de River, Aguirre, Sánchez, Ocampos, Ocampos colocó el centro, Carlito Sánchez se elevó en el área, de pique al suelo, la mandó contra el parante derecho del arquero Giordano, gana River, ganan los pelados de Almeida cuando se está cerrando la primera parte del partido. Sánchez, el uruguayo, claridad en él, furia en Aguirre, fútbol en Ocampos, los pelados de Almeida ganan el partido, River 2, Sportivo Desamparados de San Juan 0. Ganas de darle directamente al arco, le pega a Cavallo de zurda, pegó en la barrera, deriva la pelota por el Chori Domínguez, la pierde, que la marca de Bart, la tiene Bart, la soltó al área, entró Lamberti, cuidado, coloca centro, gol, Rosso, gol. Sportivo Desamparado, Rosso acaba de marcar el descuento, se durmió el Chori Domínguez, salida de River, presionó Lamberti, colocó el centro al área chica y el zaguero Rosso a los 15 minutos del segundo tiempo pone el descuento, River 2, Desamparados 1. Una jugada de Ocampo, se dejó a tres por el camino, la cambió para Sánchez, colocó centro, entró Cavenaghi, tocó, ahí está Domínguez, ¡gol! ¡Gol! De River a los Chori, a los Chori, a los Chori, a los Chori, al gol del Chori Domínguez. Una muy buena jugada del pibe Ocampos, abrió a la derecha dejando tres hombres por el camino para Sánchez, colocó el centro, tocó el torito Cavenaghi, definió el Chori Domínguez y River empieza a liquidar seriamente ahora sí el partido a los 26 minutos del segundo tiempo. El Chori Domínguez en la cancha de Huracán, River 3, Desamparados 1.